Sección número 4 de El libro de las mil noches y una noche, volumen 2. Versión de Mardrus, traducida por Vicente Blasco Ibáñez. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Sección número 4. Pero cuando llegó la 22ª noche, ella dijo: He llegado a saber, oh rey afortunado, que Giafar prosiguió así la historia contada al califa Harún al-Rashid. El cobarde jorobeta, creyendo que le hablaba el efrit, tenía un miedo horrible y no se atrevía a contestar. Entonces, muy enfurecido, el visir lo increpó: ¡Respóndeme, jorobado maldito, o te atravieso con este alfanje! Y entonces el jorobado, sin sacar del agujero la cabeza, contestó desde dentro: ¡Por Alá, oh jefe de los efrits, tenme compasión! Te juro que te he obedecido sin moverme de aquí en toda la noche. Al oírle, el visir ya no supo qué pensar y exclamó: ¿Pero qué estás diciendo? No soy ningún efrit, sino el padre de la novia. Y el jorobado, dando un gran suspiro, contestó entonces: Pues márchate de aquí, que nada tengo que ver contigo, y vete antes de que aparezca el terrible efrit, arrebatador de almas. Además, te odio, porque tú tienes la culpa de todas mis desdichas al casarme con la querida de los búfalos, los asnos y los efrits. ¡Maldito seáis tú, tu hija y todos los que obran tan mal como vosotros! Y el visir le dijo: ¡Pero estás loco! ¡Sal de ahí, para que escuche bien eso que acabas de contar! Entonces el jorobado replicó: ¿Acaso esté loco? Pero no lo estaré hasta el punto de moverme de este sitio sin permiso del terrible efrit, porque me ha prohibido salir del agujero antes de que amanezca. Así pues, vete y déjame en paz. Pero antes dime, ¿falta mucho para que salga el sol? Y el visir, cada vez más perplejo, contestó: ¿Pero qué efrit es ese del cual hablas? Y entonces el jorobado le contó la historia, su ida al retrete para hacer sus necesidades antes de entrar al cuarto de la desposada, la aparición del efrit bajo las diversas formas de rata, gato, perro, asno y búfalo, y por fin la prohibición hecha y el trato sufrido. Y terminado el relato, rompió a llorar. Entonces el visir se acercó al jorobado y, tirándole de los pies, le sacó del agujero. Y el jorobado, con la faz lastimosamente embadurnada de amarillo, gritó al visir: ¡Maldito seas tú y maldita tu hija, la amante de los búfalos! Y por temor de que se le apareciese de nuevo el efrit, echó a correr con todas sus fuerzas, dando alaridos y sin atreverse a volver la cara. Y llegó al palacio y fue a ver al sultán y le explicó su aventura con el efrit. En cuanto al visir Chamseddin, regresó como loco al aposento de su hija Set el Hosn y le dijo: Hija mía, noto que pierdo la razón. Aclárame lo sucedido. Entonces Set el Hosn le dijo: Sabe, oh padre mío, que el joven encantador que logró los honores de la boda durmió toda la noche conmigo, gozando mis primicias, y tendré un hijo seguramente. Y en prueba de lo que hablo, ahí en la silla tienes su turbante, sus calzones en el diván y su calzoncillo en mi cama. Además, en sus calzones encontrarás algo que ha escondido y que yo no pude adivinar. A estas palabras se dirigió el visir hacia la silla, cogió el turbante y le dio vueltas en todos sentidos para examinarlo bien y luego exclamó: «Es un turbante como el de los visires de Basra y de Mosul». Después desenrolló la tela y encontró un pliego que allí estaba cosido y se apresuró a guardarlo y examinó luego los calzones, encontrando en ellos el bolsillo con los 1000 dinares que el judío había dado a Hassán Badreddin, y en el bolsillo había un papel donde el judío había escrito lo siguiente: «Yo, comerciante de Basra, declaro haber entregado la cantidad de 1000 dinares al joven Hassán Badreddin, hijo del visir Nureddin, a quien Alá haya recibido en su misericordia, por el cargamento de la primera nave que arribe a Basra». Al leer el papel, el visir Chamseddin lanzó un grito y quedó desmayado. Cuando volvió en sí, se apresuró a abrir el pliego que había encontrado en el turbante e inmediatamente conoció la letra de su hermano Nureddin. Y entonces empezó a llorar y a lamentarse diciendo: «¡Pobre hermano mío! ¡Pobre hermano mío!». Y cuando se hubo calmado un poco, exclamó: «¡Alá es todopoderoso!». Y dijo a Set el Hosn: «¡Oh, hija mía! ¿Sabes el nombre de aquel a quien te has entregado esta noche? Pues es Hassán Badreddin, mi sobrino, el hijo de tu tío Nureddin. Y esos 1000 dinares son tu dote. Alá sea loado». Después recitó estas 2 estrofas: «Vuelvo a encontrar sus huellas y al instante me domina el deseo. Y al recordar la mansión de la dicha, derramo todas las lágrimas de mis ojos y pregunto y grito sin lograr respuesta: ¿quién me ha arrancado lejos de él? ¡Oh, tenga piedad de mí, el autor de mis desventuras, y permítame que vuelva!». Enseguida leyó cuidadosamente la memoria de su hermano y encontró relatada toda la vida de Nureddin y el nacimiento de su hijo Badreddin, y quedó muy maravillado, sobre todo cuando contrastó las fechas anotadas por su hermano con las de su propio casamiento en el Cairo y del nacimiento de Set el Hosn, y vio que estas fechas concordaban perfectamente, y tanto hubo de asombrarse que se apresuró a ir en busca del sultán para contarle la historia y mostrarle aquellos papeles. Y el sultán se asombró también de tal modo que mandó a los escribas de palacio redactasen tan admirable historia para conservarla escrupulosamente en el archivo. En cuanto al visir Chamseddin, marchó a su casa y esperó en compañía de su hija el regreso de su sobrino Hassán Badreddin. Pero acabó por darse cuenta de que Hassán había desaparecido. Y no pudiendo explicarse la causa, se dijo: «¡Por Alá! ¡Qué aventura tan extraordinaria es esta aventura! No he conocido otra semejante». Al llegar a este momento de su narración, Shahrazad vio aparecer la mañana y, discreta, interrumpió su relato para no cansar al sultán Shahriar, rey de las islas de la India y de la China. Pero cuando llegó la 23ª noche, ella dijo: «He llegado a saber, oh rey afortunado, que Giafar al-Barmaki, visir del rey Harún al-Rashid, prosiguió de este modo la historia que contaba al califa». Cuando el visir Chamseddin se convenció de que su sobrino Hassán Badreddin había desaparecido, se dijo: puesto que el mundo está hecho de vida y de muerte, nada tan oportuno como que procure que mi sobrino Hassán encuentre a su regreso esta vivienda igual que la ha dejado. Y el visir Chamseddin cogió un tintero, un cálamo y un pliego de papel, y anotó uno por uno todos los muebles y enseres de la casa en esta forma: tal armario está en tal sitio, tal cortina en tal otro, y así sucesivamente. Cuando terminó, selló el papel después de leérselo a su hija Set el Hosn, y lo guardó con mucho cuidado en la caja de los papeles. Después recogió el turbante, el gorro, los calzones, el ropón y el bolsillo, e hizo con todo ello un paquete que guardó con el mismo esmero. En cuanto a Set el Hosn, la hija del visir, quedó preñada efectivamente la primera noche de bodas, y a los 9 meses cumplidos parió un hijo tan hermoso como la luna y que se parecía a su padre en todo, en lo bello, lo gentil y lo perfecto. Enseguida que nació, lo lavaron las mujeres y le ennegrecieron los ojos con kohl. Después le cortaron el cordón umbilical y lo confiaron a las criadas y a la nodriza, y por su hermosura sorprendente se lo llamó Agib. Pero cuando el admirable Agib llegó día por día, mes por mes y año por año a cumplir los 7 de su edad, su abuelo, el visir Chamseddin, le mandó a la escuela de un maestro muy famoso, recomendándoselo mucho a este maestro. Y Agib, acompañado diariamente del esclavo negro Said, eunuco de su padre, iba a la escuela para regresar a su casa al mediodía y al anochecer. Y así fue a la escuela durante 5 años, hasta cumplir los 12. Pero a todo esto, los demás niños de la escuela no podían soportar a Agib, que les pegaba y les insultaba y les decía: ¿cuál de vosotros puede compararse conmigo? Mi padre es el visir de Egipto. Al fin se reunieron los niños y fueron a quejarse al maestro contra la conducta de Agib. Y el maestro, al ver que sus exhortaciones al hijo del visir no daban resultado, sin atreverse a despedirle por ser quien era, dijo a los otros niños: «Os voy a indicar una cosa que en cuanto se la digáis le impedirá volver a la escuela. Mañana, a la hora del recreo, os reuniréis todos en torno de Agib y os diréis los unos a los otros: por Alá, vamos a jugar a un juego maravilloso, pero para jugarlo es preciso que diga en voz alta cada uno su nombre y el nombre de su padre y de su madre, pues el que no pueda decir el nombre de su padre y de su madre será considerado como hijo adulterino y no jugará con nosotros». Y aquella mañana, cuando Agib hubo llegado a la escuela, todos los niños se reunieron a su alrededor y uno de ellos dijo: «Vamos a jugar a un juego maravilloso, pero nadie podrá jugar sino con la condición de decir su nombre y los de sus padres. Empecemos uno a uno». Y les guiñó el ojo. Entonces avanzó uno de los niños y dijo: «Me llamo Naib, mi madre se llama Naiba y mi padre Isedin». Y otro dijo: «Yo me llamo Nagib, mi madre se llama Gamila y mi padre se llama Mustafa». Y el tercero y el cuarto y los otros se expresaron de la misma forma. Cuando le tocó el turno a Agib, dijo orgullosamente: «Yo soy Agib, mi madre se llama Set el Hosn y mi padre se llama Chamseddin, visir de Egipto». Pero todos los niños replicaron: «No, por Alá, el visir no es tu padre». Y Agib gritó enfurecido: ¡Alá os confunda! ¡El visir es mi padre! Pero los niños comenzaron a reírse y a palmotear y le volvieron la espalda gritando: ¡Vete, vete! ¡No sabes cómo se llama tu padre! ¡Shamseddin no es tu padre, sino tu abuelo, el padre de tu madre! ¡No jugarás con nosotros! Y los niños se desbandaron, riendo a carcajadas. Entonces Agib sintió que se le oprimía el pecho y le ahogaban los sollozos. Y enseguida se le acercó el maestro y le dijo: ¿Pero cómo, Agib? ¿No sabías que el visir no es tu padre, sino tu abuelo, el padre de tu madre Set el Hosn? A tu padre ni tú ni nosotros ni nadie le conoce, porque el sultán había casado a Set el Hosn con un palafrenero jorobado, pero el tal no pudo acostarse con ella y ha ido contando por toda la ciudad que la noche de su boda los efrits le habían encerrado a él para dormir ellos con Set el Hosn. Y le ha contado también historias asombrosas de búfalos, perros, borricos y otros seres semejantes. De modo, oh mi querido Agib, que nadie sabe el nombre de tu padre. Sé, pues, humilde ante Alá y con tus compañeros, que te miran como a un hijo adulterino. Considera que te hallas en la misma situación que un niño vendido en el mercado y que ignora quién es su padre. Sabe, pues, que el visir Shamseddin no es más que tu abuelo y que tu padre nadie lo conoce. Y en adelante, procura ser modesto. Después de oír al maestro de escuela, Agib salió corriendo a casa de su madre Set el Hosn, llorando tanto que no pudo al principio articular palabra. Entonces su madre empezó a consolarle y viéndole tan conmovido se le llenó el corazón de lástima y le dijo: «Hijo mío, cuéntale a tu madre la causa de tu pena». Y le besó y le acarició. Entonces el pequeño le dijo: «Dime, madre, ¿quién es mi padre?». Y Set el Hosn, muy asombrada, dijo: «Pues, el visir». Y Agib le contestó ahogado por el llanto: «No, ese no es mi padre. No me ocultes la verdad. El visir es tu padre, pero no el mío. Si no me dices la verdad, con este puñal me mataré ahora mismo». Y Agib le repitió a su madre las palabras del maestro de escuela. Entonces, al recordar a su primo y marido, la hermosa Set el Hosn recordó también su primera noche de bodas y la belleza y encantos del maravilloso Hassan Badreddin el Basrawi, y lloró muy emocionada, suspirando estas estrofas: «Encendió el deseo en mi corazón y se ausentó muy lejos, y se ausentó hacia lo más distante de nuestra morada. Mi pobre razón no he de recobrarla hasta que él vuelva, y aguardándole he perdido a sí mismo el sueño reparador y toda la paciencia. Me abandonó y con él me abandonó la dicha, arrebatándome la tranquilidad, y desde entonces perdí todo reposo. Me dejó, y las lágrimas de mis ojos lloran su ausencia, y al correr sus arroyos llenan los mares, que no pasa un día sin que mi deseo me empuje hacia él y palpite mi corazón con el dolor de su ausencia. Por eso su imagen se alza frente a mí, y al mirarla aumentan mi cariño, mi anhelo y mis recuerdos. Oh, su imagen amada es siempre lo primero que se presenta a mis ojos en la primera hora de la mañana, y así ha de ser siempre pues no tengo otro pensamiento ni otros amores. Después prosiguió en sus sollozos, y Agib, viendo llorar a su madre, se echó a llorar también. Y mientras los dos estaban llorando, entró en la habitación el visir Chamseddin, que había oído los llantos y las voces, y al ver cómo lloraban, se le oprimió el corazón y dijo muy alarmado: «Hijos míos, ¿por qué lloráis así?». Entonces Sett el Hosn le refirió la aventura de Agib con los chicos de la escuela, y el visir, al oírla, se acordó de todas las desventuras pasadas, las que le habían ocurrido a él, a su hermano Nureddin, a su sobrino Hassan Badreddin y, por último, a su nieto Agib. Y al reunir todos estos recuerdos, no pudo menos de llorar también. Y se fue muy desesperado en busca del emir, y le contó lo que pasaba, diciéndole que aquella situación no podía durar, ni por su buen nombre ni por el de sus hijos, y le pidió su venia para partir hacia los países de Levante y llegar a la ciudad de Basra, donde pensaba encontrar a su sobrino Hassan Badreddin. Rogó asimismo que el sultán le escribiera unos decretos que le permitiesen realizar por los países las gestiones necesarias para encontrar y atraerse a su sobrino. Y como no cesaba en su amargo llanto, se enterneció el sultán y le concedió los decretos. Y después de darle gracias mil veces y hacer votos por su engrandecimiento, prosternándose ante él y besando la tierra entre sus manos, el visir se despidió. Inmediatamente hizo los preparativos para la marcha y partió con su hija Sett el Hosn y con Agib. Anduvieron el primer día y el segundo y el tercero, y así sucesivamente en dirección a Damasco, y por fin llegaron sin dificultad a Damasco, y se detuvieron cerca de las puertas en el Meidán de Hasba, donde armaron sus tiendas para descansar dos días antes de seguir el camino. Y les pareció Damasco una ciudad admirable, llena de árboles y aguas corrientes, siendo en realidad como la canta el poeta: «He pasado un día y una noche en Damasco, Damasco. Su creador juró no hacer en adelante nada parecido. La noche cubre amorosamente a Damasco con sus alas, y cuando llega el día, tiende por encima la sombra de sus árboles frondosos. El rocío en las ramas de estos árboles no es rocío, sino perlas, perlas que caen como copos de nieve a merced de la brisa que las empuja. En sus bosques luce la naturaleza todas sus galas. El ave da su lectura matutina. El agua es como una página blanca abierta. La brisa responde y escribe lo que dicta el ave, y las blancas nubes derraman gotas para la escritura». La servidumbre del visir fue a visitar la ciudad y sus zocos para comprar lo que necesitaban y vender las cosas traídas de Egipto, y no dejaron de bañarse en los hammams famosos, y entraron en la mezquita de los Bani Omiyá, situada en el centro de la población y que no tiene igual en todo el mundo. Agib marchó también a la ciudad para distraerse, acompañado de su fiel eunuco Said, y el eunuco le seguía muy próximo y llevaba en la mano un látigo capaz de matar un camello, pues sabía la fama que tienen los habitantes de Damasco, y con aquel látigo quería impedirles acercarse a su amo, el hermoso Agib. Y efectivamente no se engañaba, pues apenas hubieron visto al hermoso Agib, los habitantes de Damasco se percataron de lo encantador y gracioso que era, hallándole más suave que la brisa del norte, más delicioso que el agua fresca para el paladar del sediento, y más grato que la salud para el convaleciente, y en seguida la gente de la calle, de las casas y de las tiendas siguieron a Agib sin dejarle, a pesar del látigo del eunuco, y otros corrían para adelantarse y se sentaban en el suelo a su paso para contemplarle más tiempo y mejor. Al fin, por voluntad del destino, Agib y el eunuco llegaron a una pastelería donde se detuvieron para escapar de tan indiscreta muchedumbre. Y precisamente aquella pastelería era la de Hassán Badreddin, padre de Agib. Había muerto el anciano pastelero que adoptó a Hassán, y éste había heredado la tienda. Y aquel día Hassán estaba ocupado en preparar un plato delicioso con granos de granada y otras cosas azucaradas y sabrosas. Y cuando vio pararse a Agib y al eunuco, quedó encantado con la hermosura de Agib. Y no solamente encantado, sino conmovido con una emoción cordial y extraordinaria que le hizo exclamar lleno de cariño: «¡Oh, mi joven señor! Acabas de conquistar mi corazón y reinas para siempre en lo íntimo de mi ser, sintiéndome atraído hacia ti desde el fondo de mis entrañas. ¿Quieres honrarme entrando en mi tienda? ¿Quieres hacerme la merced de probar mis dulces sencillamente por piedad?» Y Hassán, al decir esto, sentía que, sin poder remediarlo, sus ojos se arrasaban en lágrimas, y lloró mucho al recordar entonces su pasado y su situación presente. Y cuando Agib oyó las palabras de su padre, se le enterneció también el corazón, y volviéndose hacia el esclavo le dijo: «Said, este pastelero me ha enternecido. Se me figura que ha de tener algún hijo ausente y que yo le recuerdo este hijo. Entremos, pues, en su tienda para complacerle y probemos lo que nos ofrece. Y si aliviamos con esto su pena, es probable que Alá se apiade a su vez de nosotros y haga que logren buen éxito las pesquisas para encontrar a mi padre». Pero Said, al oír a Agib, exclamó: «¡Oh, mi señor! No hagamos eso por Alá, de ningún modo. No es propio del hijo de un visir entrar en una pastelería del zoco, y menos todavía comer públicamente en ella. Oh, no puede ser. Si lo haces por temor a estas gentes que te siguen y por eso quieres entrar en esa tienda, ya sabré yo espantarlas y defenderte con mi látigo. Pero lo que es entrar en la pastelería, en modo alguno». Y Hassán Badreddin se afectó muchísimo al oír al eunuco, y luego, volviéndose hacia él con los ojos llenos de lágrimas, le dijo: «¡Oh, eunuco! ¿Por qué no quieres apiadarte y darme el gusto de entrar en mi tienda? Porque tú, como la castaña, eres negro por fuera y por dentro blanco, y te han elogiado todos nuestros poetas en versos admirables, hasta el punto de que puedo revelarte el secreto de que aparezcas tan blanco por fuera como por dentro lo eres». Entonces el buen eunuco se echó a reír a carcajadas y exclamó: «¡Es de veras! ¡Puedes hacerlo así! ¡Por Alá, apresúrate a decírmelo!». Enseguida Hassán le recitó estos versos admirables en loor de los eunucos. Su cortesía exquisita, la dulzura de sus modales y su noble apostura han hecho de él el guardián respetado de las casas de los reyes. Y para el harén, ¡qué servidor tan incomparable! Tal es su gentileza que los ángeles del cielo bajan a su vez para servirle. Estos versos eran efectivamente tan maravillosos y tan oportunos, y fueron tan admirablemente recitados por Hassán, que el eunuco se conmovió y se sintió halagadísimo hasta el punto de que, cogiendo de la mano a Agib, entró con él en la tienda. Entonces Hassán Badreddin llegó al colmo de la alegría y se apresuró a hacer cuanto pudo por honrarlos. Cogió un tazón de porcelana de los más ricos, lo llenó de granos de granada preparados con azúcar y almendras mondadas, perfumado todo deliciosamente y muy en su punto, y lo presentó sobre la más suntuosa de sus bandejas de cobre repujado. Y al verlos comer con manifiesta satisfacción, se sintió muy halagado y muy complacido. «¡Oh, qué honor para mí! ¡Qué fortuna la mía! Que os sea tan agradable como provechoso». Agib, después de probar los primeros bocados, invitó a sentarse al pastelero y le dijo: «Puedes quedarte con nosotros y comer con nosotros, porque Alá lo tendrá en cuenta, haciendo que encontremos al que buscamos». Y Hassán Badreddin se apresuró a replicar: «¿Pero cómo, hijo mío? ¿Acaso lamentas ya, siendo tan joven, la pérdida de un ser querido?». Y Agib contestó: «Oh, buen hombre, la ausencia de un ser querido ha destrozado ya mi corazón. Y ese ser por quien lloro es nada menos que mi padre, porque mi abuelo y yo hemos abandonado nuestro país para recorrer todas las comarcas en su busca». Y Agib, al recordar su desgracia, rompió a llorar, mientras que Badreddin, emocionado por aquel dolor, lloraba también. Y hasta el eunuco inclinó la cabeza en señal de sentimiento. Sin embargo, hicieron los honores al magnífico tazón de granada perfumada, dispuesta con tanto arte. Comieron hasta la saciedad, pues tan exquisita estaba. Pero como apremiaba el tiempo, Hassán no pudo saber más, porque el eunuco hizo que Agib partiese con él hacia las tiendas del visir. Y apenas se hubo marchado Agib, Hassán sintió que su alma se iba con él, y no pudo sustraerse al deseo de seguirle. Cerró enseguida su tienda y, sin sospechar que Agib era su hijo, marchó a buen paso para alcanzarles antes de que hubiesen traspuesto la puerta principal de la ciudad. Entonces el eunuco se apercibió de que el pastelero les seguía, y volviéndose hacia él le dijo: «¡Pastelero, por qué nos sigues?». Y Badreddin respondió: «Tengo que despachar un asunto fuera de la ciudad, y he querido alcanzaros para que vayamos juntos y regresar después enseguida. Además, vuestra partida me ha arrancado el alma del cuerpo». Estas palabras indignaron profundamente al eunuco, que exclamó: «Parece que va a salirnos muy caro el dichoso dulce. ¡Qué maldito tazón! Este hombre nos lo va a amargar, y he aquí que ahora nos seguirá a todas partes». Entonces Agib, al volverse y ver al pastelero, se puso muy colorado y balbuceó: «Déjalo, Sahib, que el camino de Alá es libre para todos los musulmanes». Y añadió después: «Si viene hasta las tiendas, ya no habrá duda de que nos persigue, y entonces lo echaremos». Y dicho esto, Agib bajó la cabeza y continuó andando, y el eunuco marchaba a pocos pasos detrás de él. En cuanto a Hassán, no dejó de seguirles hasta el Meidán de Hasba, donde estaban las tiendas. Y entonces Agib y el eunuco se volvieron, viéndole a pocos pasos detrás de ellos. Y esta vez acabó por enfadarse Agib, temiendo que el eunuco se lo contase todo a su abuelo, que Agib había entrado en una pastelería y que el pastelero había seguido a Agib. Y asustado de que esto ocurriese, cogió una piedra y volvió a mirar a Hassán, que seguía inmóvil, contemplándole siempre con una extraña luz en los ojos. Y Agib, sospechando que esta llama de los ojos del pastelero era una llama equívoca, se puso aún más furioso y lanzó con toda su fuerza la piedra contra él, hiriéndole de gravedad en la frente. Después, Agib y el eunuco huyeron hacia las tiendas. En cuanto a Hassán Badreddin, cayó al suelo desmayado y con la cara cubierta de sangre. Pero afortunadamente no tardó en volver en sí. Se restañó la sangre y con un trozo de su turbante se vendó la herida. Después comenzó a reconvenirse de este modo: «Verdaderamente toda la culpa la tengo yo. He procedido muy mal al cerrar la tienda y seguir a ese hermoso muchacho, haciéndole creer que le acosaba con fines sospechosos», y suspiró después: «Alá Karim». Luego regresó a la ciudad, abrió la tienda y siguió preparando sus pasteles y vendiéndolos como antes hacía, pensando siempre, lleno de dolor, en su pobre madre, que en la ciudad de Basra le había enseñado desde muy niño las primeras lecciones del arte de la pastelería. Y se puso a llorar, y para consolarse recitó esta estrofa: «No pidas justicia al infortunio, solo hallarás el desengaño, porque el infortunio jamás te hará justicia». En cuanto al visir Chamseddin, tío del pastelero Hassán Badreddin, transcurridos los 3 días de descanso en Damasco, dispuso que levantasen el campamento del Meidán y, continuando su viaje a Basra, siguió el camino de Homs, luego el de Hamá y por fin el de Alepo. Y en todas partes hacía investigaciones. De Alepo marchó a Mardin, después a Mosul y luego a Diyarbakir, y llegó por último a la ciudad de Basra. Entonces, apenas hubo descansado, se apresuró a presentarse al sultán de Basra, que le recibió con mucha amabilidad, preguntándole el motivo de su viaje. Y Chamseddin le relató toda la historia y le dijo que era hermano de su antiguo visir Nureddin. Y al oír el nombre de Nureddin, exclamó el sultán: «Alá lo tenga en su gracia». Y añadió: «Efectivamente, Nureddin fue mi visir y lo quise mucho, y murió hace 15 años. Y dejó un hijo llamado Hassán Badreddin, que era mi favorito predilecto, mas un día desapareció y no hemos vuelto a saber de él. Pero en Basra está todavía su madre, la esposa de tu hermano, e hija de mi antiguo visir, el antecesor de Nureddin». Esta noticia colmó de alegría a Chamseddin, que dijo: «Oh rey, quisiera ver a mi cuñada». Y el rey lo consintió. Chamseddin corrió a casa de su difunto hermano inmediatamente después de haber averiguado las señas, y no tardó en llegar, pensando durante todo el camino en Nureddin, muerto lejos de él, con la tristeza de no poder abrazarle. Y llorando, recitó estas 2 estrofas: «Oh, vuelva yo a la muralla de mis antiguas noches, logre yo besar sus paredes, pero no es el amor a estos muros de la casa querida el que me ha herido en mitad del corazón, sino el amor al que en ella vivía». Atravesó Chamseddin la puerta principal, llegando a un gran patio, en cuyo fondo se alzaba la morada. La puerta era una maravilla de arcadas de granito, embellecida con mármoles de todos los colores. En el umbral, sobre una magnífica losa de mármol, vio el nombre de su hermano Nureddin grabado con letras de oro. Se inclinó para besar aquel nombre y se afectó mucho, recitando estas estrofas: «Todas las mañanas pido noticias suyas al sol que sale, y todas las noches se las pido al relámpago que brilla. Cuando duermo, hasta cuando duermo, el deseo, el aguijón del deseo, el peso del deseo, la sierra afilada del deseo, trabaja en mí. Y nunca clamo estos dolores. Oh, dulce amigo, no prolongues más la dura ausencia. Mi corazón está destrozado, cortado en pedazos por el dolor de esta ausencia. Oh, qué día bendito, qué día tan incomparable sería aquel en que al fin pudiéramos reunirnos. Pero no temas que por tu ausencia se haya llenado mi corazón con el amor de otro. Mi corazón no es bastante grande para encerrar otro amor. Después entró Chamseddin en la casa y atravesó varios aposentos hasta llegar a aquel en que estaba generalmente su cuñada, la madre de Hassán Badreddin el Basrawi. Desde la desaparición de su hijo se había encerrado en aquella estancia y allí pasaba días y noches en continuo llanto, y había mandado construir en medio de la habitación un pequeño edificio con su cúpula para que figurase la tumba de su pobre hijo, al cual creía muerto desde mucho tiempo atrás. Y allí dejaba transcurrir entre lágrimas su vida, y allí, extenuada por el dolor, abatía la cabeza aguardando la muerte. Al llegar junto a la puerta, Chamseddin oyó a su cuñada, que con voz doliente recitaba estos versos: «Oh tumba, dime por Alá si han desaparecido la hermosura y los encantos de mi amigo. Se desvaneció para siempre el magnífico espectáculo de su belleza. Oh tumba, no eres seguramente el jardín de las delicias ni el elevado cielo. Pero dime, ¿cómo veo resplandecer dentro de ti la luna y florecer el ramo?». Entonces entró el visir Chamseddin, saludó a su cuñada con el mayor respeto y la enteró de que era el hermano de su esposo Nureddin. Después le refirió toda la historia, haciéndole saber que Hassán, su hijo, se había acostado una noche con su hija Set el Hosn y había desaparecido por la mañana, y Set el Hosn quedó preñada y parió a Ajib. Después añadió: «Ajib ha venido conmigo, es tu hijo por ser el hijo de tu hijo y mi hija». La viuda, que hasta aquel momento había estado sentada como una mujer de riguroso luto que renuncia a los usos sociales, al saber que vivía su hijo y que su nieto estaba allí y tenía delante a su cuñado el visir de Egipto, se levantó apresuradamente y se echó a los pies de Chamseddin, besándoselos, y recitó en honor suyo estas estrofas: «Por Alá, colma de beneficios a aquel que acaba de anunciarme esta nueva feliz, pues para mí es la noticia más dichosa y mejor de cuantas pueden oírse, y si le agradan los regalos, puedo hacerle el de un corazón desgarrado por las ausencias». El visir ordenó que buscasen enseguida a Ajib, y cuando éste se presentó, su abuela se abrazó a él llorando, y Chamseddin le dijo: «Oh, mi señora, no es el momento de llorar, sino de que prepares tu viaje a Egipto en compañía de nosotros, y quiera Alá reunirnos con tu hijo y sobrino mío Hassán». Y la abuela de Ajib respondió: «Escucho y obedezco». Y en el mismo instante fue a disponer todas las cosas necesarias y los víveres y toda su servidumbre, no tardando en hallarse dispuesta. Entonces el visir Chamseddin fue a despedirse del sultán de Basra, y el sultán le entregó muchos regalos para él y para el sultán de Egipto. Después Chamseddin, las dos damas y Ajib emprendieron la marcha acompañados de todo su séquito, y no se detuvieron hasta llegar nuevamente a Damasco. Hicieron alto en la plaza de Kanun, armaron las tiendas, y el visir dijo: «Ahora nos detendremos en Damasco toda una semana, para tener tiempo de comprar regalos como se los merece el sultán de Egipto. Y mientras el visir recibía a los ricos mercaderes que habían acudido para ofrecerle sus géneros, Agib dijo al eunuco: «Baba Sahib, tengo ganas de distraerme un rato. Vámonos al zoco para saber qué novedades hay y qué le ocurrió a aquel pastelero cuyos dulces nos comimos y, teniendo que agradecerle su hospitalidad, le pagamos partiéndole la cabeza de una pedrada. Realmente le volvimos mal por bien». Y el eunuco respondió: «Escucho y obedezco». Entonces Agib y el eunuco abandonaron el campamento, porque Agib obraba con un ciego impulso, como movido por un cariño filial inconsciente. Llegados a la ciudad, anduvieron por todos los zocos hasta que encontraron la pastelería. Y era la hora en que los creyentes marchaban a la mezquita de los Bani Omiyá para la oración del Asr. Y precisamente en dicho momento estaba Hassan Badreddin en su tienda, ocupado en confeccionar el mismo plato delicioso de la otra vez: granos de granada con almendras, azúcar y perfumes en su punto. Y entonces Agib pudo observar al pastelero y ver en su frente la cicatriz de la pedrada con que le había herido. Y se le enterneció más el corazón y le dijo: «Oh, pastelero, la paz sea contigo. El interés que me inspiras me hace venir a saber de ti. ¿No me recuerdas?». Y apenas lo vio Hassán, se le conmovieron las entrañas. Le palpitó el corazón desordenadamente, abatió la cabeza hacia el suelo y su lengua pegada al paladar le impedía decir palabra. Por fin hubo de levantar la vista hacia el muchacho y, sumisa y humildemente, recitó estas estrofas: «Pensé reconvenir a mi amante, pero en cuanto le vi, lo olvidé todo y no pude dominar mi lengua ni mis ojos. He callado y bajé los ojos ante su apostura imponente y altiva, y quise disimular lo que sentía, pero no lo pude conseguir. He aquí cómo, después de haber escrito pliegos y pliegos de reconvenciones, al hallarle ante mí, me fue imposible leer ni una palabra». Luego añadió: «Oh, mis señores, ¿queréis entrar solo por condescendencia y probar este plato? Porque, por Alá, apenas te he visto, oh lindo muchacho, mi corazón se ha inclinado hacia tu persona, como la otra vez, y me arrepiento de haber cometido la locura de seguirte». Y Agib contestó: «Por Alá, que eres un amigo peligroso. Por unos dulces que nos diste, estuvo en poco que nos comprometieras. Pero ahora no entraré ni comeré nada en tu casa, como no jures que no saldrás detrás de nosotros como la otra vez. Y sabe que de otra manera nunca volveremos aquí, porque vamos a pasar toda la semana en Damasco, a fin de que mi abuelo pueda comprar regalos para el sultán». Entonces Badreddin exclamó: «Lo juro ante vosotros». Y enseguida Agib y el eunuco entraron en la tienda, y Badreddin les ofreció al instante una terrina de granos de granada, su deliciosa especialidad. Y Agib le dijo: «Ven y come con nosotros, y así puede que Alá conceda el éxito a nuestras pesquisas». Y Hassán se sintió muy feliz al sentarse frente a ellos, pero no dejaba ni un instante de contemplar a Agib, y lo miraba de un modo tan extraño y persistente que Agib, cohibido, le dijo: «Por Alá, qué enamorado tan pesado y tan molesto eres. Ya te lo dije la otra vez, no me mires de esa manera, pues parece que quieras devorar mi cara con tus ojos». Y a sus frases respondió Badreddin con estas estrofas: «En lo más profundo de mi corazón hay para ti un secreto que no puedo revelar. un pensamiento íntimo y oculto que nunca traduciré en palabras. Oh tú, que humillas a la brillante luna, orgullosa de su belleza. Oh tú, rostro radiante, que avergüenzas a la mañana y a la resplandeciente aurora. Te he consagrado un culto mudo. Te dediqué, oh vaso selecto, un signo mortal y unos votos que de continuo se acrecientan y embellecen. Y ahora ardo y me derrito por completo. Tu rostro es mi paraíso. Estoy seguro de morir de esta sed abrasadora, y sin embargo, tus labios podrían apagarla y refrescarme con su miel. Terminadas estas estrofas, recitó otras no menos admirables, pero en otro sentido, dirigidas al eunuco. Y así estuvo diciendo versos durante una hora, tan pronto dedicados a Agib como al esclavo. Y luego que sus huéspedes se hubieron saciado, Hassán se levantó a fin de traerles lo indispensable para que se lavasen. Y al efecto les presentó un hermoso jarro de cobre muy limpio, les echó agua perfumada en las manos y se las limpió después con una hermosa toalla de seda que le pendía de la cintura, y enseguida les roció con agua de rosas, sirviéndose de un aspersorio de plata que guardaba cuidadosamente en el estante más alto de su tienda, sacándolo nada más que en las ocasiones solemnes. Y no contento aún, salió un instante para volver enseguida, trayendo en la mano dos alcarrazas llenas de sorbete de agua de rosas, y les ofreció una a cada una diciendo: «Aceptadlo y coronad así vuestra condescendencia». Entonces Agib cogió una alcarraza y bebió, y luego se la entregó al eunuco, que bebió y se la entregó otra vez a Agib, que bebió y se la volvió a entregar al esclavo, y así sucesivamente hasta que llenaron bien el vientre y se vieron hartos como nunca lo habían estado en su vida. Y por último dieron las gracias al pastelero y se retiraron muy deprisa para llegar al campamento antes de que se ocultase el sol. Y llegados a las tiendas, Agib se apresuró a besar la mano a su abuela y a su madre Set el Hosn. Y la abuela le dio otro beso, acordándose de su hijo Badreddin, y hubo de suspirar y llorar mucho. Y después recitó estas dos estrofas: «Si no tuviese la esperanza de que los objetos separados han de reunirse algún día, nada habría aguardado ya desde que te fuiste, pero hice el juramento de que no entraría en mi corazón más amor que el tuyo, y Alá, mi Señor, que conoce todos los secretos, puede atestiguar que lo he cumplido». Después le dijo a Agib: «Hijo mío, ¿por dónde estuviste?». Y él contestó: «Por los zocos de Damasco». Y ella dijo: «Ya debes tener mucho apetito». Y se levantó y le trajo una terrina llena del famoso dulce de Granada, deliciosa especialidad en que era muy diestra y cuyas primeras nociones había dado a su hijo Badreddin siendo él muy niño, y ordenó al eunuco: «Puedes comer con tu amo Agib». Y el eunuco, haciendo muecas, se decía: «Por Alá, maldito el apetito que tengo, no podré comer ni un bocado». Pero fue a sentarse junto a su señor, y Agib, que se había sentado también, se encontraba con el estómago lleno de cuanto había comido y bebido en la pastelería. Sin embargo, tomó un poco de aquel dulce, pero no pudo tragarlo por lo harto que estaba. Además, le pareció muy poco azucarado, y en realidad no era así ni mucho menos, porque la culpa era de él, pues no podía estar más ahito de lo que estaba. Así es que, haciendo un gesto de repugnancia, dijo a su abuela: «Oh, abuela, este dulce no está bien hecho». Y la abuela, despechada, exclamó: «¿Cómo te atreves a decir que no están bien hechos mis dulces? ¿Ignoras que no hay en el mundo quien me iguale en el arte de la repostería y la confitería, como no sea tu padre, Hassán Badreddin? Y eso porque yo le enseñé». Pero Agib repuso: «Por Alá, abuela, que a este plato le falta algo de azúcar. No se lo digas a mi madre ni a mi abuelo, pero sabe que acabamos de comer en el zoco, donde nos ha obsequiado un pastelero ofreciéndonos este mismo plato». ¡Ah! Sólo su perfume ensanchaba el corazón, y su sabor delicioso habría despertado el apetito de un enfermo. Y realmente, este plato preparado por ti no se le puede comparar ni con mucho, abuela mía». Y la abuela, enfurecida al oír estas palabras, lanzó una terrible mirada al eunuco Said y le dijo. En este momento de su narración, Shahrazad vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Entonces su hermana, la joven Dionisad, le dijo: «Oh, hermana mía, cuán dulces y agradables son tus palabras, y cuán delicioso y encantador ese cuento». Y Shahrazad sonrió y dijo: «Sí, hermana mía, pero nada vale comparado con lo que os contaré la próxima noche, si vivo aún, por merced de Alá y gusto del rey». Y el rey dijo para sí: «Por Alá, no la mataré antes de oír la continuación de su historia, pues realmente es una historia en extremo asombrosa y extraordinaria». Después, el rey Yariar y Shahrazad pasaron enlazados el resto de la noche hasta que salió el sol. Inmediatamente, el rey Yariar fue a la sala de sus justicias y se llenó el diván con la multitud de visires, chambelanes, guardias y gente de palacio. Y el rey juzgó y dispuso nombramientos y destituciones, y gobernó y despachó los asuntos pendientes hasta que hubo acabado el día. Y luego se levantó el diván, regresó el rey al palacio, y cuando llegó la noche, fue a buscar a Shahrazad, la hija del visir, y no dejó de hacer con ella su cosa acostumbrada. Fin de la sección número 4.